volví a verte y me di cuenta todo sigue igual. Aún nos queremos y no puedo olvidar. Hace silencio que se va a enterar. Hoy volví a verte. Quieres, quieres, no me importa que tú no estés. ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Mami, decime si se duerme temprano. Pa' irte yo te doy una mano. Con vos yo ya gané por afano. Seamos la pareja el verano y nos vamos. ¿Qué quieres? Sabes que algún día, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte.